el observador notará esta contradicción. El mundo que fue creado por Dios es algo tan perfecto que permanece en un absoluto equilibrio. Lógica, obstetraña, entre incontables líneas en paralelo, mi elección.